Lo voy a llamar al tipo porque el tipo siempre tiene alguna visión. Yo tengo pocas visiones, en realidad. Yo tengo pocas visiones. Están todas teñidas por la ira, la mayoría. Sí, no, no, tampoco están así. Tampoco están así. Lo que pasa es que está resultando complicado mirar tantas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Funerales que terminan mal, mal organizados, planes para llevar capitales del Estado a distintas ciudades del interior, cuestiones que analizan en el Senado, tipos que se quejan porque ya sería hora de que todos los senadores vayan a laburar y se sienten en sus bancas y se dejen de joder con los televisores. Bueno, hay en todas partes se cuecen habas. Pero me interesa la mirada de Diego Genú. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique, querido, acá estoy, ¿cómo no? Ajá. ¿Cómo estás? Bueno, te repasé un poquitito, pero seguramente hay más cosas. Sí, sí, hay. Yo creo que hay la vida cotidiana llegando, entrando ya este diciembre, ¿no? Sí. El primer diciembre de los Fernández en el poder. Sí. Que, bueno, abre un montón de interrogantes, por supuesto. Hay una agenda, como vos decías, cargada en diputados y en el Senado. Sí, señor. Donde se van a discutir algunas cosas importantes. Obviamente el impuesto a las grandes fortunas, la legalización del aborto, la reforma previsional, que algunos pensamos que es una forma de ajustar sobre los jubilados. Sí. Bueno, temas algunos estructurales importantes, producto de una pandemia que impidió la actividad habitual durante el año. Y, sí. Y también de un gobierno que busca recuperar la iniciativa, cosa que por supuesto es positiva para el gobierno. Ajá. Poder plantear una agenda para salir de la defensiva. Sí. Yo creo que Fernández se pasó el año atajando penales. Atajando penales, sí señor, es verdad. Totalmente. Sí. Mucho de que tenía que ver con, por supuesto, con el confinamiento y con el virus. Sí. Pero mucho también de una oposición muy parada de manos, que le dijo, claro, esto no, esto no lo puedes hacer. Y bueno, aprovechó la debilidad, aprovechó las diferencias, las dudas, la improvisación para fijar de límites. Y en este fin de año se ve a un gobierno con un poquito más de aire, más allá obviamente de que el funeral de Diego muestra lo que vos decías y de lo que mucho se habló, ¿no? De la falta de conducción que sigue presente, que sigue quedando evidenciada. Sí. Pero más allá de eso, que eso en sí mismo, Maradona y el funeral, serviría para discutir un programa entero o varios. Yo creo que el gobierno en el último tiempo logró frenar al dólar. No es gratis cómo lo frena, porque lo frena con deuda, con sí, claro, al dólar, sí, con una serie de mecanismos que cada uno es discutible, pero salió de la defensiva y empezó a tirar una agenda sobre el Congreso. Eso es positivo para el gobierno. Para un gobierno que se la pasó, como decíamos, ¿no? Que sí, pasó todo el año, sí, en esta situación de debilidad en un rincón del ring. Ahora, ¿de dónde sí, el gobierno va a sacar la guita que necesita para que esto siga siendo un país? ¿De dónde saca la guita? Y muy difícil, muy difícil. Eso, la pregunta que haces es la pregunta de fondo. Yo creo que el gobierno se está poniendo en marcha un experimento inédito para el peronismo, sí, que es ir a un año electoral ajustando, ¿no? Claro, claro. Después podemos discutir si el ajuste es mucho, si es poco, si a quién se ajusta, si a quién no se ajusta, si se ajusta bien, si se ajusta mal. Sí. Pero me parece que lo que no se puede discutir es que el gobierno, porque se compromete desde el propio presupuesto, lo firma Martín Guzmán. Claro, claro. De la pandemia, producto de la herencia, de lo que vos quieras, sí, de 108 puntos, el año que viene vas a tener un déficit de 4,5%. Claro. Hay que pegar un hachazo fuerte, sí, para que el déficit sea baje de 7 o de 8 a 4,5 o a 4 o a 3, como quiere el fondo. Entonces, bueno, ¿a quién le vas a sacar para eso? Ah. Y ahí está la gran pregunta, sobre todo en un año electoral, donde siempre el kirchnerismo nos enseñó que en los años electorales se ponía toda la carne en el asador. Clarito. Y eso quería decir obra pública, y eso quería decir un peso más en el bolsillo de los jubilados, de los asalariados, para que vaya al consumo y así la rueda del mercado interno vuelva a girar. Nada de eso va a suceder. Eso no está en los planes, no se ve que esté en los planes. Si está, va a ser muy tímido. Que no es posible. No es posible. Pero no va a haber aquella famosa consigna de Alberto, que creo que hemos hablado también, de encender la economía. No va a ser tan fácil. ¿Va a haber un rebote? Seguro. Va a haber un rebote porque venimos del quinto subsuelo, venimos del purgatorio, ¿no? Sí. Como decía Kirchner. Ahora, dentro del gobierno se da este propio debate, por eso me parece que no conviene minimizarlo, no. Silenciarlo o hacerse el boludo, decir que no hay ajuste, que el ajuste es una mentira, que el rebote de la economía va a alcanzar para que la economía realmente vuelva a crecer de manera genuina, porque adentro del gobierno tenés tipos muy lúcidos que están viendo que te asomás a un desfiladero muy estrecho, ¿no? Sí. ¿De dónde vas a sacar? Y más, te tiro todavía más, que en algunas notas algunos analistas lo mencionan. Si la economía vuelve a crecer, naturalmente aumentan las importaciones y aumenta la salida de dólares. Claro. O sea, la pandemia te dejó una sola cosa buena. Sí. O Alberto Fernández le dejó una sola cosa buena, que era el superávit comercial. Ajá. Porque la recesión hacía que hubiera pocas importaciones, se necesitaban pocas máquinas para importar, para la industria, para el campo, porque estaba todo planchado. Sí, señor. Entonces no había importaciones, entonces no salían tantos dólares. Claro, pero es la sensación es la de una aspirina para un cáncer, ¿no? O sea, la economía no genera los dólares suficientes y ahí también tenés otra discusión enorme. ¿Por qué no los genera? Sí. Bueno, algunos te van a decir sí genera, pero se van en pagar deuda, pero se van en que se lo llevan las empresas, se llevan por el turismo. O sea, genera, pero también se van muy rápido. Está bien. Entonces necesitas generar más. Está la gran meta del gobierno, de todos los gobiernos, desde llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones anuales. El último récord creo que lo tiene Cristina del año 2011, anduvo por los 80.000, 85.000 millones de dólares, hoy estamos en 60.000 millones de dólares. Sí. O sea que hay que exportar por 40.000 millones de dólares más para resolver este problema que se ha dado en llamar restricción externa, ¿no? Falta de dólares. Sí. En este marco sí, es muy acotado, nadie piensa que eso pueda suceder de un día para otro, un salto exportador que todo el mundo está a favor, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo lo lográs? Ahora, siempre escuchamos decir que los países no quiebran. Ahora, ¿cuánto más se puede caer en materia económica sin que quede enredada la política y se arme un quilombo de aquellos? Sí, está difícil. Yo creo, o sea, los que vivimos el 2001 y nos sentimos atravesados por esa experiencia, siempre estamos como tildados ahí, ¿no? Claro, claro. Y eso nos condiciona porque también estamos diciendo, bueno, ¿en qué momento esto se desborda? Y obviamente es cierto que en el 2001 no había ningún tipo de contención y hoy el Estado tiene un operativo de contención importante a través de la UAS y a través de distintos tipos de transferencias que en ese momento no existían. Claro. Y son paliativos, pero por supuesto, muchísimo mejor que nada, que la nada de hace 20 años. Sí. Yo creo que eso es lo que aguanta. También es cierto que eso se deteriora con la inflación porque el salario mínimo vital y móvil va a llegar en marzo a 20.000 pesos. Alguien que cobra un salario social complementario cobra la mitad de esos 20.000 pesos del salario mínimo de vital y móvil. Eso. O sea que cobra 10.000 pesos. Sí, sí. No alcanza para nada, obviamente. Sí, sí. Con una canasta que está en 40 lucas, ¿no? Sí, más, ya está cerca de 50.000 pesos para una familia. Sí. Entonces, claro, por supuesto, el gobierno dice, bueno, pero el salario mínimo vital y móvil es para un trabajador soltero. Bueno, está bien. antes, en otro momento, se tomaba como referencia, y en la época del kirchnerismo estaban bastante parejos. Sí. Se hablaba del salario mínimo vital y móvil, estaba parejo con la tasa de pobreza. Claro, hoy no, claro. Es esta, la ecuación es 2-1. Sí, 2-1. Cambió mucho, está se bien. Fue retrasando mucho sí. el salario mínimo vital y móvil, sí. y eso obviamente pega, ya te digo, sobre los que reciben un salario social, pega sobre otras asignaciones que paga el Estado. Sin embargo, el Estado destina mucho, y yo creo que eso es lo que contiene. El año que viene se supone que no puede ser peor. No puede ser peor. Se va a haber un rebote. Sí. Yo creo ahora que el gobierno va a tratar de, poner algo, pero por supuesto, con mucho límite, sí. muy apretado, y no hay que olvidarse de un actor central, Quique, de la política argentina, que es el Fondo Monetario. Claro, el Fondo Monetario se sentó en el centro del RIN, se sentó a la mesa y no se va. Le debemos 44.000 millones sí, de dólares sí. con Macri de manera irresponsable de un día para otro. Sí, lo que sea. Sí. Si le prestan algo más. Sí. Y bueno, y todo depende de lo que quiera el fondo en parte. Por más que el gobierno diga que tenga una autonomía, la verdad que el margen es escaso. ¿La oposición qué hace con toda esta situación? ¿Se relame? ¿Está aprovechando? ¿Qué hace la oposición? Y hay dos alas, ¿no? Hay dos alas, una ala un poquito más moderada. Las dos alas, obviamente, toda la oposición, yo creo que es una oposición muy conservadora, pero hay un sector que quisiera ir a algún tipo de acuerdo con Alberto, hoy está sí. medio dibujado eso. Claro. Y otros apuestan a... Sí, al ojo por ojo, diente por diente, me parece. Sí, ¿no? sí, apuestan sí. apuestan a que le explote la bomba. Claro, claro. Al peronismo, y dicen, bueno, ahora les toca gobernar a ustedes, sin plata, háganlo, ¿no? O sea, la historia reciente muestra que la crisis le estalló de la Rúa, que le estalló Alfonsín, sí. Y que el peronismo siempre pudo gobernar la crisis. O por virtud, o por... Sí, sí, sí, pero bueno, pero ahora se están refregando las manos también. Sí, sí, porque lo que muchos pensábamos, bueno, esto le podía explotar al propio Macri, y sí. Macri con un blindaje formidable del fondo. Formidable. Muy bien. Fernández, muy bien. Pagar todo. Sí. Bueno, llegó hasta el final del mandato gracias al fondo y gracias sí, a Trump, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. bueno, ahora quedó el muerto. Hay que hacerse cargo del funeral. Sí, ya, pero aparte ya políticamente no vale seguir echándole la culpa a Macri. Ya está. No, ya está. No vale. No vale. Ya está, no vale. Yo coincido con eso, pero sí creo que el gobierno hace mal cuando dice el plan es nuestro, porque es una verdad a medias, por no decir una mentira. Sí, claro. El plan es tuyo, pero vos estás asfixiado por el fondo. Sí. El fondo te dice, tenés que bajar el déficit, me debes tanta guita, yo te voy a auditar, o sea, lo que fue en su momento un prestamista de última instancia, sí. hoy es un acreedor privilegiado, sí, señor. Además te monitorea los números, sí, señor. Y te dice, por algún lado tenés que ajustar, podés subir retenciones, subí, hacé lo que quieras, querés cobrar a los ricos, cobrale, querés ajustar sobre los jubilados, ajustá, pero hacelo, ¿no? Entonces, cuando el gobierno dice, el plan es nuestro, yo creo que comete un error, y no lo digo yo solamente, sino que hay sectores del gobierno que, sí. con los que hablo, que sí. te dicen, se equivocan, porque si mañana los resultados no son los esperados... El plan, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Que el claro, plan, sí. el plan era tuyo, no claro, era el fondo. Claro, claro, entonces claro. te vas a tener que hacer cargo si esto sí, no funciona. Sí, okay. Entonces, bueno. yo creo que el gobierno, si bien como vos decís, no se le puede echar la culpa a nadie, porque ya está, ahora sí. tenés que gobernar, okay, eso. pero sí tenés que decir... Me dejaron una economía asfixiada y tengo márgenes muy estrechos de libertad para moverme en sí. este contexto. Uh-huh. No puedo hacer, obviamente Fernando no puede hacer lo que quiere. No puedo hacer lo que hizo Kirchner en su momento, de decir, le lleno la cara de dólares al fondo, le sí. pago los 100.000 millones de dólares que pagó esto, no, claro. y un día para otro tomá, váyanse, no sí, más, sí, sí, sí. Al otro año, otra vez, Néstor tenía, en ese momento Néstor tenía 28.000 millones de dólares de reserva, le pagó 11.000, se quedó con 17.000, sí. y al poco tiempo ya tenía 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares de reserva. Sí, sí. Por la soja, por el contexto. Sí, sí, lo que fuere. Claro, claro, claro. Néstor lo pudo hacer por un contexto, obviamente por audacia, por habilidad política, lo que quieras. Pero lo pudo hacer por un contexto muy favorable, que hoy Fernández no lo tiene, aunque la soja está subiendo y muchos dicen, bueno, nos vuelve a salvar a todos. Claro. Muy altos. Por último, ¿qué pasa con las elecciones el año que viene? Y bueno, yo creo que una de las grandes discusiones va a ser si hay paso o no hay paso, ¿no? Ah, ok. Porque eso condiciona mucho el tablero. Sí. Apareció hace un tiempo el operativo clamor de algunos gobernadores diciendo que no tiene que haber paso. Sí. Los mismos argumentos que antes daba el macrismo ahora lo dan algunos gobernadores peronistas. ¿Para qué vamos a gastar plata? Sí, bueno. Siempre que están en el poder dicen no hagamos paso. Es maravilloso. Y a mí no me conviene. Es maravilloso. Que mate la oposición, que no puede ponerse de acuerdo en nada. Bueno. Y entonces la oposición es la que pierde cuando no hay paso, ¿no? Sí, claro. Y eso va a ser una gran discusión. Porque si se llegan a eliminar las PASO, obviamente que esto va a ser una batalla campal. ¿Dónde se dirime eso? Y en el Congreso, hay que aprobar, una ley. Claro, claro. Pero si se elimina las PASO, el gobierno la tiene servida, yo creo, la elección, porque va a ser difícil que la oposición se ponga de acuerdo. Y hay algo que los analistas y los especialistas en rosca conocen bien, que es que vos en las PASO, la gente va y vota lo que se le canta. Sí. Como pasó de Macri y Alberto. Claro. Y en la segunda, el que votó a Spert, por ejemplo, dice, no, lo voy a votar a Macri directamente. Claro. En la general. Sí. Ya lo voté en la PASO, que no sirve para nada, salvo qué para complicado. La interna. Ahora voy y lo voto. Qué a Macri. Complicado. Bueno. Cuando vos no tenés PASO, directamente la gente vota lo que quiere. Eso es. Por ahí lastima más al opositor. Claro. Claro. Es como el voto en nuestro sector al frente de izquierda, que algunos hacen, por ejemplo. Bueno. Van y votan al frente de izquierda en la PASO, y después en la general muchos votan al frente de todos. Bueno, me dejaste un montón de cosas para seguir pensando, Bueno, no, yo la verdad es que no quería. Hasta el año que viene, te dejo cosas. Te mando abrazo grande. Abrazo enorme. Gracias, viejo. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. Ir y venir. Con todas las cosas que nos están pasando. Sí, y que nos tienen que preocupar sí o sí. No podemos decir más sí, loco. No existe el más sí. Lo escuchaste a Diego Genú aquí, en El Desconcierto.